En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a grandes amigos como Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Grandes temas de conversación que a ti, amigo auditor, te van a encantar. Bienvenidos a La Verdad, una alternativa, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos con mucho calor, pero felices, junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto, que es, se está convirtiendo en nuestra casa, de verdad, y nos sentimos muy a gusto aquí y estamos felices de hacer radio con ustedes. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín. Hola, ¿qué tal, amigos? Bien, felices, como dice Claudio, y con una vista preciosa de la cordillera, de verdad, una vista privilegiada. Hoy tenemos de invitado, por supuesto, Tacos y Cosas va a llegar en unos minutos. Tenemos a Patricio López, él es coordinador de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, periodista, profesor de la Universidad, periodista de la Universidad de Chile, profesor y también director de la Radio Universidad de Chile. Vamos a tratar con él dos temas, creo yo, de los más candentes hoy en este momento. Primero, el hecho de que este gobierno, como otros anteriores, ha mandado precisamente en este enero, en lo que queda de legislatura, el TPP-11 o UCP-TPP, que hemos hablado nosotros aquí muchas veces acerca de esto. Lo lanzan en esta época básicamente por la premura, para que no pase mucho a otras comisiones, porque sabemos que es época de vacaciones, la gente está en otra etapa, está pensando dónde ir, qué hacer. Los mismos diputados y senadores terminan, esta semana es la última semana de legislatura, la próxima semana es semana distrital y después ya de eso no vuelven hasta marzo. Entonces están todos pensando en otra cosa, por lo tanto quieren sacar todo muy, muy rápido, ¿o no? Sí, efectivamente. Antes de continuar con lo que tú estás diciendo, quiero hacer un paréntesis muy breve. Resulta que yo participo de un grupo de la Radio Puente Alto acá, que me hicieron participar aquí la gente de la radio, y quisiera hacer un pequeño comentario. Hay un auditor que hizo un comentario de, en el sentido de que éramos muy demasiado políticos radicales. Y la verdad es que nuestra intención no es esa, porque nosotros hemos criticado fuertemente a este gobierno, al igual como criticamos al gobierno anterior. Criticamos a Javiera Blanco, criticamos el montaje Huracán, criticamos el juicio Luxinger, que son cosas del gobierno anterior, digamos. En este caso, las mentiras que del gobierno tenemos que decirlas, porque lamentablemente no todas salen en la prensa oficial. Obviamente. Entonces, nuestra intención es decir la verdad. Nos podemos equivocar o no, pero siempre nuestra intención es decir la verdad, que buscamos por todos lados, en distintos medios, y donde buscamos versiones que tienen coherencia, creemos que esa es la verdad, digamos. Entonces, la seguimos y como nos documentamos mucho, nos llega mucha información también desde afuera, desde el exterior. Entonces, estamos siempre leyendo, porque tenemos no solo este programa, tenemos un programa los lunes y tenemos un programa los sábados. Entonces, estamos obligados por nuestra actividad a estar permanentemente leyendo e informándonos. Entonces, nuestra intención, y de ahí el nombre del programa, La Verdad, una alternativa al engaño que nos tienen en todos los medios de televisión masivos, la televisión, las radios, los diarios, ni hablar. Esa es nuestra intención. Entonces, a nuestro querido auditor, nosotros no participamos de ninguna idea política, criticamos a este gobierno, criticamos al anterior, y nosotros somos partidarios del voto nulo, y no votar. ¿Por qué? No votar es ser apatía total. El voto nulo es mostrar una opción en el sentido de decir, no estoy conforme con las opciones que me ofrecen. Entonces, ese es nuestro pensamiento. las opciones que no nos ofrecen no nos gustan. No estoy obligado a suscribir ninguna de las opciones que me ofrecen porque no me gustan. No me interesa si va a ganar o va a perder, porque hay gente que vota para ganar. Yo voto por la opción que me parece más válida, y como no existe una opción que me llene, simplemente votamos nulo, pero manifestamos nuestra intención de disconformidad. Eso era lo que quería aclararle a nuestro querido auditor. Sí, correcto. Bueno, y además yo quiero ratificar un poquitito eso que tú dices, en el sentido de que todo lo que hemos dicho de este gobierno, así como lo dijimos del gobierno pasado cuando mentía, todo lo que se ha dicho que es mentira y que han mentido a la comunidad, lamentablemente es cierto, han mentido. Estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, que hemos hablado del caso Catrillanca, que hemos hablado del ministro Chadwick, que hemos hablado de el general de Carabineros, ellos mintieron. Y perdón, están los testimonios que se están dando en la fiscalía. Estamos hablando de testimonios, ¿ya? De Carabineros que los han dejado solos, la institución se desligó de ellos y ellos están salvando el pellejo diciendo todo lo que pasó. Y han seguido saliendo videos que no hace más que ratificar el hecho de que mintieron una y otra vez. Por lo tanto, aquí nosotros no vamos a tratar con algodones a nadie. Aquí se va a decir la verdad, sea quien sea, tenga el cargo que tenga, porque supuestamente, de acuerdo a la constitución que tenemos en este país, a la República de Chile, todos los ciudadanos de este país, sin importar el cargo que ocupa o en quién se desempeña, todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir diciendo la verdad. A veces es molesta, a veces no gusta, a veces es brutal, pero sigue siendo la verdad. Correcto. Hacemos el paréntesis entonces, y ahí parece que llegó nuestro invitado, para decir a nuestros auditores, antes de que llegue, de que nos salude. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Ya te presentamos, te hablamos de tu actividad curricular, todo lo que eres y todo, así que y contamos de que venías en camino. Así que llegaste, bienvenido Patricio, un verdadero placer tenerte aquí. Sí, para mí también es un verdadero placer. Veo que hay una camarita, así aprovecho de saludar. Y perdonen por el atraso, pero... No, está bien, sí sabemos que todas tus actividades son muchísimas. Vamos a entrar de lleno en temas, ¿te parece? Muy queríamos tocar dos temas. Uno es el CPTPP y el hecho de que una vez más, otra vez, dentro de todos los gobiernos de los últimos 20 años, en enero, fines de diciembre, enero, se mandan con urgencia o se mandan leyes y proyectos y programas que quieren tramitarse rápido, porque en la última parte de la legislatura todos están pensando en vacaciones, sobre todo los congresistas, ¿no es cierto? Y mandan, y además le pone suma urgencia el gobierno al CPTPP. Sí, bueno, desafortunadamente esta es una de las peores tradiciones de la política chilena, que es porque esto que ha ocurrido este año con el gobierno del presidente Piñera no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que ocurre. O sea, uno podría hacer la lista de cuál ha sido el trámite legislativo en los meses de enero, y yo dificulto que encontremos menos de 10 casos en los cuales los proyectos más controversiales son agendados durante los últimos días del mes de enero, cuando, digamos las cosas muy claramente, el movimiento social chileno todavía no es como el de otros países. La gente que está movilizada en la defensa de determinados temas no es tanta, y por lo tanto, cuando, voy a decir cosas muy domésticas, ¿no? Cuando un dirigente se va 4 días a la playa con su familia, o una dirigente se va al sur a ver a su mamá, no es obvio que haya reemplazos para esa gente. Correcto. Y por lo tanto, las capacidades que tiene el movimiento social para poder enfrentar estos escenarios que no solo son a última hora, sino que como consecuencia de lo que tú decías, que era la suma urgencia, tratan de resolverlo lo antes posible. Obviamente no son las ideales para quienes se oponen y son las condiciones perfectas para quienes promueven. Ahora, es poco democrático, porque si ellos estuvieran tan seguros de sus argumentos, no necesitarían esperar a última hora para tratar de hacer lo que en sentido figurado es claramente un gol, ¿no? En democracia los temas se discuten y en democracia la razón se gana sumando voluntades. No se gana legislando entre gallos y medianoche. Puede ganar un proyecto, pero eso no necesariamente implica que tengan la razón. Y es precisamente eso lo que se quiso hacer con el TPP-11, y es eso precisamente lo que a mí también me lleva a la conclusión de que el gobierno es inseguro de sus propios argumentos, porque si los tuviera, no necesitaría recurrir a esta mala práctica democrática, lo vamos a decir así. Sí, correcto. ¿Cómo hacemos? Porque la verdad es que este tratado, que es el peor, lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, el peor de los tratados, porque amarra muchas cosas, no tiene que ver con comercio, tiene que ver con reglas del juego. Claramente este gobierno no quiere, porque se solicitó que pasara por agricultura y fue rechazado que pasara por otra comisión, en este caso agricultura, que además trae el UPOV 91, que tiene claramente todo que ver con agricultura. Bueno, eso lo decidió la Cámara de Diputados, además, o sea, gente de Chile Vamos y de los partidos de la ex nueva mayoría. ¿Cuál es el problema de que un proyecto pase por la Comisión de Agricultura? ¿Cuál es el problema de que un proyecto que se consiste en un tratado que tiene 900 páginas en su tronco y 600 páginas en sus anexos, uh-huh, y que tiene importantísimas consecuencias en la agricultura, pase por la Comisión de Agricultura? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuáles son sus fundamentos para oponerse? El único argumento que yo logro vislumbrar es que no quieren que se discute. ¿Y por qué no quieren que se discuta? ¿Por qué no quieren que la ciudadanía sepa lo que dice ese capítulo? ¿Por qué tienen miedo a que el movimiento social o los pequeños agricultores y campesinos se enteren qué es lo que dice exactamente el TPP respecto al tema agrícola? Volvemos a lo mismo. Este es un tratado de una envergadura tal, de una complejidad técnica tal, que el modo en que se legisla es de una frivolidad extraordinaria. O sea, se ha querido hacer creer que con haber hecho 4 o 5 sesiones donde han invitado a 2 o 3 dirigentes sociales a exponer, uh-huh, la pega está cumplida. La tarea del Ministerio de Relaciones, perdón, de la Comisión de Relaciones Exteriores en este tratado es apenas una pequeñísima parte de la tarea que le debería corresponder al conjunto del Congreso Nacional para un tratado que tiene 28 capítulos sobre distintas materias. Y es por eso que bueno, desde las organizaciones que se oponen se ha planteado la necesidad de que este tratado se discuta. Mira, si ni siquiera ya a estas alturas uno tiene interés en decir que el tratado es malo, aunque evidentemente es muy malo. O sea, vámonos al punto de partida nomás. ¿Y por qué no lo discutimos? Claro. ¿Por qué no tiramos los argumentos encima de la mesa y la ciudadanía dirá? Y entonces, claro, es muy extraño esto de oponerse a legislar, perdón, de oponerse a discutir. Y es muy extraño además este consenso transversal entre la derecha, entre el centro y la centroizquierda, incluso un sector de la izquierda, respecto a que los tratados son buenos, porque sí. ¿Y por qué son buenos? ¿Cuál es el estudio que demuestra que son buenos? Cuando nosotros decimos estas cosas, la gente no cree, piensa que estamos mintiendo, exagerando, pero es que no hay ningún estudio público, ninguno, digo ninguno, no en sentido figurado, digo ninguno literalmente, ¿no? No hay ningún estudio que evalúe las consecuencias positivas y negativas de ninguno, y otra vez no lo digo en sentido figurado, lo digo literalmente, de ninguno de los más de 25 tratados de libre comercio que ha firmado Chile en 20 años. Es, desde mi punto de vista, ustedes saben, por mis tareas me dedico, sí, no solamente a este tema, sino a varios otros, desde mi punto de vista, el caso más asombroso en el cual una política pública ha sido sostenida solamente sobre la base de un acto de fe, no sobre la base de argumentos técnicos, no sobre la base de razones políticas. Sí, uno puede pensar que está sostenido sobre la base de un dogma ideológico, que es el dogma ideológico del modelo neoliberal extremo. Y ahí, bueno, en Chile Vamos hay sectores que lo podrán asumir con más propiedad, en la centroizquierda habrá sectores que lo podrán asumir con menos propiedad, hay otros que podrán decir no, yo no, pero bueno, por sus actos seréis juzgados. Claramente así. Yo me quedé, perdón, antes que diga nada, me quedé con la última vez que tú dijiste, este era el proyecto de ley más importante que se había presentado en el sentido de, del grado de incidencia sobre el ciudadano común. Y eso es lo que debiera preocuparnos, porque la gente, la palabra libre comercio los aleja. Libre comercio no es tema de la gente. Libre comercio es un tema de especialistas, de empresarios, de exportadores, bla, bla, de los técnicos, que se preocupen ellos. Pero ahí es donde ahí está la trampita, ¿cierto? Sí, pues a la gente le han hecho creer mentira. Le dicen, por ejemplo, oye, no, pero si tú quieres tener un smartphone, tienes que tener tratados de libre comercio. Correcto. Oye, pero es que si no tuviéramos tratados de libre comercio, no tendríamos automóviles, o andaríamos, no tendríamos Netflix. Bueno, esas son puras leceras, son puras mentiras, porque no tienen nada que ver los tratados de libre comercio con el comercio. Ni siquiera tienen nada que ver los tratados de libre comercio con el libre comercio. El otro día un señor diputado, ¿puedo dar apellidos, no? Sí, da nomás. Bueno, además ustedes saben que yo nunca insulto, por lo tanto, transmitir información de interés público no puede suponer una falta de respeto. Correcto. El diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista dijo que si nosotros no apoyáramos este tipo de tratado estaríamos aislados. Eso es una ignorancia. Ignorancia absoluta, porque sí. Yo les podría decir que la mayoría de los países de América Latina han firmado pocos o ningún tratado de libre comercio. Yo les podría decir, se van a asombrar, pero busquen el dato, que Estados Unidos ha firmado menos tratados de libre comercio que Chile. ¿Y alguien podría decir que Estados Unidos está menos inserto en el mundo que Chile? Yo les podría decir, y vuelvo al tema, no estoy haciendo ejercicio retórico, estoy describiendo datos duros, que Chile tiene más tratados de libre comercio que Estados Unidos y China juntos, que tiene más tratados de libre comercio que la Unión Europea, que Brasil no ha firmado tratados de libre comercio hasta ahora y resulta que pertenece a los BRICS, organizó un campeonato mundial, organizó unos Juegos Olímpicos, es una de las 10 economías más importantes del mundo y no ha firmado tratados de libre comercio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego, otro diputado, déjenme buscar aquí si encuentro la cita textual del... Y disculpen la que sí. Yo sé que esto puede parecer potencialmente odioso, pero creo que debatir públicamente argumentos no puede ser, vuelvo a insistir, no puede implicar una falta de respeto. Y me fijé especialmente en los diputados socialdemócratas, porque son los que uno debería suponer, o ellos mismos deberían suponer cuando se miran al espejo, que su pensamiento corresponde a otra matriz. Diputado Jaime Toá, del Partido Socialista, dice: oponerse al TPP-11 es propio de, cito textual, nacionalistas obsoletos amparados en el populismo. ¿Cuántas páginas del tratado leyó el diputado todas? Creo que ninguna. ¿Quién está hablando de nacionalismo acá? ¿Quién está hablando de populismo? Es que el nacionalismo que él está hablando, o sea, yo lo interpreto como el aislamiento que nosotros queremos que... Estamos promoviendo el aislamiento del país, de acuerdo a sus argumentos. Es que nadie quiere aislarse. Y tenemos que explicar algo. Los que venimos trabajando hace más tiempo en este tema, nos hemos dado cuenta, hemos llegado a la conclusión, pero bueno, si Claudio, si María Cecilia, si yo llegamos a esa conclusión, probablemente no sea tan relevante para alguna gente, pero no sé, hablemos de gente que ha estudiado los tratados de libre comercio a gran escala, ¿no? El profesor Palma de la Universidad de Cambridge, el profesor Hayun Chang, que también es profesor de la Universidad de Cambridge, otros expertos mundiales. La conclusión es la siguiente: los tratados de libre comercio ya no tienen que ver con el libre comercio, y muy especialmente en el caso de Chile, porque Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países que han suscrito el TPP. Los tratados de libre comercio hoy día tienen que fundamentalmente como objetivo definir las reglas del juego, y tienen como principal consecuencia, y especialmente los de nueva generación, quitarle cada vez más atribuciones a los estados y darle cada vez más atribuciones a los inversionistas. Esto implica en la práctica que reduce el techo de las transformaciones sociales, que reduce el ámbito en el cual se pueden hacer cambios, porque cuando el día de mañana el país en su conjunto o luego una movilización decida que hay que hacer un cambio legislativo, pero ese cambio legislativo, según las reglas del TPP-11, podría amenazar las reglas del juego definidas con el inversionista que podría haberse afectado, entonces ese cambio no se va a poder hacer. Ese es el problema del TPP, no tiene nada que ver con el comercio. El mismo diputado Mirosevic, que se opuso a este tratado en particular, correcto, y que ha sido partidario de otros tratados en general, dice haber recibido información del Ministerio de Relaciones Exteriores según el cual el comercio de Chile aumentaría en un 0,02%, sí, como consecuencia de la firma del TPP-11. Y entonces, señores, si eso es lo que va a aumentar el comercio, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tanto interés? Porque un 0,02% es eso, nada. ¿El IPC sube o no? Nada. Y los tratados, ojo, no hablan de los sectores afectados, porque en una negociación siempre uno gana por un lado y pierde por el otro. Y ya sabemos quiénes van a perder, porque los tratados de libre comercio a nivel mundial además han acrecentado la desigualdad y están hechos para quienes pueden exportar. ¿Y quiénes pueden exportar? Los grandes. O sea, en todos los países que han firmado varios tratados de libre comercio, la industria local se ha ido reduciendo. Y desafortunadamente no tenemos cómo afirmarlo, pero uno se da cuenta, por ejemplo, Claudia María Cecilia, que desde que se inició la firma de tratados de libre comercio, la industria textil chilena se ha derrumbado, sí, la industria del calzado chilena se ha derrumbado, sí, la pequeña agricultura familiar campesina se ha derrumbado, uh-huh, y así sucesivamente. La lechería. ¿Podemos afirmar que esto es consecuencia de los tratados de libre comercio? Ni siquiera, porque no hay estudio. Uh-huh. Podemos sospecharlo, podemos tener hipótesis verosímiles al respecto. Pero la tarea de realizar estudios no es de los movimientos sociales, es la obligación del Estado y del gobierno. Y ellos han renunciado a esa obligación y, sin embargo, siguen firmando tratados como si hubiera alguna evidencia que efectivamente lo justificara. Bueno. Es complicado. ¿En qué trámite está hoy? Porque creo que hoy día no pasó. Sí, lo bueno, último que yo supe es que no apareció en tabla, al menos hasta el mediodía, y la semana siguiente, semana distrital, por lo tanto cada uno de ellos tiene que estar en su distrito y recibir a la gente. Sí, el tratado. Bueno, primero decir algo, ¿eh? El movimiento social es súper autoflagelante, el movimiento social chileno. Siempre, nunca celebra sus victorias, siempre lamenta sus derrotas. ¿Se han fijado, no? Como, ¿ah? Sí. Bueno, como, ¿ah? Es como, es la personalidad chilena. O sea, el movimiento social chileno hace un gol y no lo celebra porque dice, no, si yo no lo hice, ¿ah? Entonces es como raro, ¿no? Bueno. No estoy en condiciones de decir que todo el mérito, pero creo que parte importante del mérito de que el gobierno no haya logrado su propósito de despachar el TPP-11 en marzo se debe a la movilización del movimiento social chileno. Ayer alguien me decía que era admirable el modo en que los opositores al TPP-11 se habían movilizado así de rápido, que habían logrado, por ejemplo, irrumpir en una actividad del Congreso del Futuro en Curicó. Correcto. Que habían logrado que ni más ni menos que Chico Trujillo, que era el número más esperado del MUE, mostrara una pancarta en contra del TPP-11. Sí. Son logros bien admirables y bueno, como consecuencia de estas movilizaciones finalmente el proyecto no se pudo despachar en marzo y quedó para la votación en la Comisión de Hacienda a principios de marzo. No está estable en principio para la sesión de la primera semana de marzo. Sí. ¿Ya? Pero una de las costumbres que también nos parecen poco democráticas que hemos visto en general respecto a este tipo de proyectos es que los ponen en tabla la tarde noche anterior, sí, para la mañana siguiente. Bueno, así ocurrió con el TPP-11. Sí. Se puso en tabla la tarde noche anterior y se citó una sesión para el día siguiente a las 11 de la mañana donde se votó y se aprobó. Y nosotros volvemos al punto, o sea, los luchadores sociales chilenos no son gente que vive en una burbuja, tienen compromisos, tienen trabajo, tienen mamá, tienen hijas, hijos. Entonces, claro, cuando tú te enteras a las 10 de la noche que al día siguiente hay que estar a las 10 de la mañana en Valparaíso, no es llegar y tomar la decisión de ir, ¿no? Y a pesar de eso se hace, ¿no? Entonces ese es el propósito, que la gente no se entere y legislar Bueno, esto no sabemos cuándo se va a legislar, pero así como el gobierno impuesto esta suma urgencia, es evidente que va a ser legislado en algún momento del mes de marzo, más cerca del principio que del final, salvo que el gobierno tomara conciencia o se le hiciera tomar conciencia de que no es una práctica democrática y que este es un tratado que tiene que pasar por otras comisiones. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Senadores de cada comuna, de cada lugar, tienen que estar en su oficina y recibir a la gente. Es su obligación. ¿Cómo podemos presionarlos para que ellos cambien su votación? Porque hay que recordarle una cosa a la gente. Ellos representan a la gente que los votó, por lo tanto deben escuchar a la gente. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula es que les pregunten si leyeron el tratado, si saben de qué se trata, si saben cuáles van a ser las consecuencias en la agricultura, si saben cuáles van a ser las consecuencias en la salud, porque nosotros afirmamos y tenemos los estudios que esto va a encarecer el precio de los medicamentos, porque aumentan las garantías a las patentes para las farmacéuticas, y no solo a las personas, también al Estado. Se va a comer en términos presupuestarios la ley de Ricardo Soto, se lo va a comer. Sí. O sea, si el gobierno quiere mantener la ley Ricardo Soto, va a tener que poner nuevo presupuesto para mantenerlo, porque este tratado se va a comer el presupuesto para esa ley. De eso estamos hablando. Y que digan si leyeron el capítulo de salud, si leyeron el capítulo de género, el capítulo de propiedad intelectual, que va a ser todavía más restrictiva la nación por internet. Va a provocar restricciones para la baja de música. Traspasa, yo no digo que esté bien, digamos, pero fíjense ustedes la lógica del tratado. Traspasa delitos, o sea, perdón, faltas que hoy día están en el Código Civil, como colgarse al cable, al Código Penal. O sea, hasta ahora por colgarse al cable uno paga una multa. Con el TPP, por colgarse el cable, cárcel. Entonces, recuperemos el sentido común, salgámonos, capacidad de asombro. ¿Una falta contra la propiedad privada amerita ir a la cárcel? Vuelvo a repetir. No estamos diciendo que colgarse el cable está bien, está mal. Y quien sea sorprendido haciéndolo debe recibir una sanción, porque ven, hay un consenso mínimo en cualquier sociedad del mundo de que debe haber un respeto a la propiedad privada. Pero es que en Chile no tenemos un respeto a la propiedad privada. En Chile lo que tenemos es una una sacrosanta devoción a la propiedad privada. Al punto que el ex ministro Carlos Cerda, recién jubilado, honorable ministro de la Corte Suprema, honorable no solamente porque así dice el apelativo, sino porque tuvo una trayectoria honorable, dijo que hoy día el Código Penal defiende más a la propiedad que a los seres humanos. ¡Qué horror! Y tratados como el TPP van en esa dirección. Entonces, de eso estamos hablando. Y es eso lo que se le tiene que preguntar a los parlamentarios. Y volvamos al punto, ¿eh? En el juego democrático es perfectamente legítimo que un parlamentario esté a favor. Pero yo quiero partir del supuesto que el que va a votar a favor fue porque lo leyó, po. Y va a tener argumentos, y no es como ha sucedido ahora, ustedes son testigos, pueden desmentirme si acto seguido voy a decir una mentira. Los diputados votan un tratado de 1600 páginas con una minuta de 2 páginas y media que les entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Que lo hagan los parlamentarios oficialistas está perfecto porque es su gobierno. Pero haber visto a diputados de oposición que no le dejan pasar una al gobierno en distintos temas, comprándoles todo y usando la misma minuta que les entrega el gobierno del cual son opositores, es una demostración de una falta de consistencia en el ejercicio de la función legislativa. Lo dije de la manera más elegante. Tengo unas preguntas. Sí. Vamos a la pregunta. Muchas gracias por acá en Estudio 3, queridos amigos. Tiene una pregunta de parte del señor Ramón Robles, que es adulto mayor, que me estaba consultando. Estoy escuchando desde Maipú la radio, Juan Carlos, y me llama tremendamente la atención lo que están hablando. Entonces, ¿por qué no difunden estas temáticas abiertamente como las sostienen ustedes? ¿Y qué va a pasar con las pensiones de los adultos mayores como yo? Pregunta Ramón Robles. Y la segunda pregunta la hace don Carlos Carter Fernández. Estoy en Pirque, escuchando la radio atentamente, tomándome un trago con mi familia, y mi familia resulta que es agricultora y vive en la séptima región. ¿Cómo me va a afectar esto que están conversando a esta hora? A ver, respecto a lo primero, ¿por qué no se habla abiertamente? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que por la misma razón que por la que no se habla abiertamente de las AFP, ni se habla abiertamente de las ISAPRE, porque los medios de comunicación están altamente dominados por el poder económico. Correcto. Lo cual nos lleva a otro tema, no me voy a alejar demasiado, pero al menos lo quiero mencionar. La falta de comprensión que existe en Chile respecto a la necesidad de la existencia de medios públicos. Medios públicos de alcance nacional, sí, o medios públicos de alcance local, como las radios comunitarias. Por eso me siento honrado de estar acá. Porque los medios de comunicación tienen que cumplir una función social y no solamente ser instrumentos de la voluntad de los más poderosos, como ocurre con casi todos los grandes medios. Dicho esto, volviendo al tema, la pregunta del señor. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. El TPP contiene cláusulas de protección a la inversión extranjera que impiden medidas como la nacionalización o impiden medidas como la erradicación de un inversor extranjero de un sector económico específico. Y lo que tenemos hoy día es que aproximadamente el 80% de la propiedad de las AFP pertenece a capitales estadounidenses. Como consecuencia de la firma del TPP, entonces, no sería posible terminar con las AFP, porque aunque un gobierno lo hiciera, se expondría acto seguido a demandas ante tribunales internacionales, que está demostrado que por lo general ganan los inversores y no los gobiernos, que son tan altas que hacen en la práctica imposible realizar ese tipo de transformaciones en la política pública. El argumento que se ha dado en las últimas semanas es que, pero es que ahora Estados Unidos no está. Y si vuelve, las cláusulas que están suspendidas, porque hay 20 cláusulas suspendidas, van a tener que pasar por el Parlamento. Por lo tanto, yo con eso me quedo tranquilo, es lo que dijo algún diputado el otro día. Sí, correcto. Bueno, el tema de las cláusulas de la protección de la inversión extranjera no se quedaron afuera, están adentro. Sí. Por lo tanto, si vuelve Estados Unidos, automáticamente las AFP quedan bajo la protección del TPP-11. Por lo tanto, lo que uno tendría que decir como conclusión es que si se firma el TPP, olvidémonos del no más AFP. Eso es lo primero. Así de grave. Respecto al tema que planteaba la señora, hay un tratado, un convenio, que mucha gente piensa que es un convenio de estados, así como amparado por Naciones Unidas. No, es un convenio de inversión que se llama el UPOP 91 y que tiene por objetivo, voy a decir los titulares, luego lo voy a explicar, ¿no? La protección del patrimonio intelectual sobre las semillas. Pero resulta que esta es una ley o un convenio internacional que ha sido fuertemente promovido por Monsanto, que es la empresa del agro más importante del mundo, más aún ahora que se fusionó con Bayer, porque lo que a ellos realmente les interesa es que se patenten las semillas que ellos producen y que ellos trabajan industrialmente, con lo cual dejan fuera de la posibilidad del manejo inmemorial de las semillas a través de los saberes locales a los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina. Como consecuencia de una movilización que hicieron los movimientos de mujeres rurales, indígenas, agrícolas y pequeños agricultores campesinos durante el final del primer gobierno de Piñera y durante la campaña presidencial de ese año, la entonces candidata Bachelet se comprometió a que si ella asumía la presidencia no iba a promover esa ley. Cuando asume la presidenta Bachelet en su segundo periodo presidencial, entonces cumple su palabra y nos sigue tramitando esa ley que se llama Ley de Obtentores Vegetales, pero que ha sido conocida masivamente como la Ley Monsanto. Correcto. Pero la presidenta no contó bien lo que hizo, porque todo el mundo pensaba que la presidenta había retirado el proyecto de ley. Porque si lo retira, hay que presentarlo de nuevo. Pero no, lo que la presidenta simplemente hizo fue dejar de tramitarlo. Por lo tanto, el gobierno podría decidir hoy día que el proyecto se vote mañana, porque está ahí, en el Congreso. ¿Y qué es lo que incorpora el TPP? Automáticamente la ratificación del convenio UPOP 91, alias Ley de Obtentores Vegetales, alias Ley Monsanto. Es decir, lo que el movimiento social detuvo haciendo lobby con los parlamentarios, moviéndose en los distritos y en las circunscripciones, el TPP lo trata de hacer pasar y transformar en ley de la República, coladamente metiéndolo por la ventana. Uno puede estar a favor o en contra de la ley Monsanto. Quizás hay gente que está escuchando y que dice, bueno, a mí me parece bien que haya patente, en fin. Pero que se haga de cara al país, que no se haga como se hace con la firma de este tratado, escondidamente. Y volvemos a insistir, quien en política piensa que tiene la razón, por lo general no tiene la necesidad de esconderse, ¿no? Quien se esconde es quien es inseguro de sus propios argumentos. Lamentablemente es así. Bueno, ya tenemos más preguntas de parte de la señora Hilda. Juan Carlito, estoy escuchando atentamente la radio, soy transportista escolar. ¿Cómo crees tú que me va a afectar esto, ya que tengo hijos en la universidad? Y lo que él decía, el caballero, me parece muy complejo y delicado. ¿Cómo que me van a cobrar por bajar información si mi hijo lo tienen? Con suerte podemos pagar la universidad. Nosotros que somos transportistas, ¿cómo nos van a afectar los repuestos, importaciones? ¿Y por qué no se habla directamente? Estamos aburridos de lo mismo. Gracias, Juan Carlito. Sí, pues es verdad. Esto de la propiedad intelectual, vamos a precisar, no es que uno ya tenga que pagar por bajar cualquier tipo de información. O sea, hay muchos sitios donde uno puede acceder a información que no van a tener dificultades, pero sí todos aquellos que están sujetos a propiedad intelectual. O sea, estamos hablando de música, y es muy válida la preocupación de la señora porque también de libros. Correcto. O sea, una práctica que es típica de los estudiantes universitarios, que es la de la fotocopia, sí, pasa a convertirse como consecuencia de la firma del TPP en una infracción a la propiedad intelectual. O la utilización de libros en PDF que a su vez tienen derechos de autor. ¿Cuáles son los libros que tienen derecho de autor? Todos aquellos libros que fueron escritos hace menos de 50 años. Esos son los libros que están sujetos a derechos de autor. Ya. El TPP aumenta ese plazo a 70 años. Wow. Entonces, pero bueno, acto seguido, cualquier libro que se haya escrito, a ver, ayúdenme a sacar las cuentas desde 1949 en adelante. Más o menos. Entonces uno podría decir, por ejemplo, El Canto General de Pablo Neruda ya no tendría ese problema. pero los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, que son del año 50 y tanto, sí. Es la defensa de la propiedad intelectual, pero no nos confundamos aquí, ¿eh? Porque uno podría decir, bueno, pero sí. A ver, nombremos un escritor que esté vivo y que todo el mundo lo quiera. A ver, no sé, que se le ocurra, un cantante, no sé. Ya. No, los Intimani tienen todo el derecho a proteger su propiedad intelectual, si ellos son los artistas, pero es que esa es la chiva, po. Si el negocio nunca ha sido de los artistas, el negocio es el de las disqueras, el de las editoriales, el... O sea, existen casos de músicos que se han hecho millonarios, existen, muchos, pero no son la norma. No. Y en el caso de los libros, lo mismo. Correcto. Los editores. Son los editores los que ganan. Los independientes, los grandes, las multinacionales del libro, que son tres o cuatro. Correcto. Ellos son los que ganan y no el autor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, para ahora la gente que está escribiendo está escuchando. Vamos a recordarle a la gente, usted tiene el derecho, señora, señor, de solicitar una entrevista con su diputado, con su senador, y hágale esas preguntas. Pregúntele por el CPTPP o el TPP-11, pregúntele si lo leyó, que se lo explique y que por qué razón y cómo la va a afectar a usted. Pregúntele por la salud, como decía Patricio, haga esas preguntas a su senador, a su diputado. Es su obligación contestarle, porque es su representante, señora, señor, ahí en el Parlamento. Queremos cambiar de tema, te vamos a llevar a un tema un poco espinoso, pero creo que es importante tocarlo, sobre todo a ti, que tú estuviste allí. El tema de Venezuela. Ah, que pero yo no tengo ningún problema muy, en hablar de muy eso. Complicado. Estamos en un país, y yo lo he dicho en esta radio, y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, y me hago cargo de lo que digo. Vivimos en una pseudo-democracia vendida, seguimos en un estado brutal, dictatorial, con una constitución que es herencia de la dictadura, con un régimen presidencialista brutal, donde este presidente sacó menos porcentaje que el presidente Maduro, y él reclama por una democracia en Venezuela, democracia que en Venezuela sí existe, y sí existe equidad en Venezuela. El gobierno se preocupa de lo social, se preocupa de la gente. Aquí no, aquí la gente no tiene ni una posibilidad de reclamar nada, salvo, y sobre todo en este gobierno, donde Piñera se ha dedicado a gobernar exclusivamente para el 1% más rico de este país. ¿Cuál es tu opinión acerca de Venezuela y acerca de lo que está haciendo Piñera? Que a mí me parece una interferencia brutal que no corresponde. Que no ha sido la política de los gobiernos de Chile en general. Sí. Tanto de uno y otro lado. Incluso, sí. Incluso el gobierno militar, creo. Incluso. Sí. A ver, si me permiten, yo quiero separar así bien explícitamente mis opiniones de la descripción de los hechos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque hay cosas que son hechos y que no son opinables. Ya. ¿Ya? Quiero partir con mi opinión. Creo que independientemente de lo firmes que sean nuestras convicciones, uno tiene que ser empático con los seres humanos. ¿Ya? Y a nuestro país han llegado en los últimos años muchos seres humanos provenientes de Venezuela. Han llegado como consecuencia de una crisis económica que es real, de una inflación que es real, que de un desabastecimiento que ha sido real, que afecta de manera muy sustantiva la vida cotidiana de las personas hasta el punto de obligarlas a irse a otro país donde por lo general no conocen a nadie. Esas personas que han llegado a Chile merecen todo el apoyo y toda la empatía. Y muy comprensiblemente, casi en su totalidad, son opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Si probablemente cualquiera de nosotros pasara por lo que ellos pasaran, pensaría lo mismo. Correcto. ¿Sí? Hasta ahí son las opiniones legítimas sobre un gobierno. Porque las opiniones en democracia sobre cualquier gobierno son legítimas. Luego viene la descripción de los hechos. En Venezuela, y esto lo quiero testimoniar porque lo he visto con mis propios ojos, estuve hace 3 semanas en Venezuela y me propuse como un acto de honestidad conmigo mismo y con la responsabilidad que me cabe como una persona que tiene acceso al micrófono todos los días, ver todo lo que fuera posible ver, hablar con todo el mundo con el que pudiera hablar, partidarios y detractores del gobierno. Por lo tanto, tengo una cierta tranquilidad de conciencia respecto a que lo que voy a decir es la verdad. Primero, en Venezuela hay un problema de inflación grave, que es el principal problema que tiene Venezuela hoy día. Pude comprobar, por ejemplo, que en Venezuela se ha llegado al extremo, porque no se puede describir de otra manera, que la moneda se devalúa en un 100% en un día. En un día. Eso es una locura. Es muy difícil que una persona pueda vivir tranquilamente con esa situación. Segundo, hay un problema de desabastecimiento cada vez menor, pero que todavía es real y muy en particular en torno a los repuestos. Es decir, en Venezuela no hay problema de verduras, de frutas, de alimentos, pero sí hay problemas, por ejemplo, cuando se te echa a perder el auto, o un refrigerador, o un electrodoméstico. Hay quienes piensan que esto es culpa de la ineptitud del gobierno, y eso también es legítimo. Pero tengo que decir con la misma fuerza que existen estudios muy serios que demuestran fundadamente que el tema de la inflación ha sido inducido desde fuera, y es luego absolutamente evidente que un país que está sometido a un bloqueo va a tener problemas de desabastecimiento. Obvio. Por lo tanto, pregunta, ¿quién es el culpable del bloqueo? ¿Quién es el culpable del desabastecimiento? El que produce el bloqueo. ¿El que produce el bloqueo o el que es víctima del bloqueo? Yo no tengo por qué pedirle a un venezolano o una venezolana que ha venido a vivir a Chile que lo ha pasado mal que se haga estas preguntas. No tengo derecho, ¿no? Porque no son problemas que finalmente lo hayan golpeado a uno de manera vital, al punto tal que uno esté lejos de los hijos, de los padres, de los tíos, de los amigos, del barrio, del clima, en fin. Pero sí lo sugiero, para entender mejor la situación. Acto seguido tengo que decir que en Venezuela no es cierto que existan problemas de libertad de expresión. La supuesta o llamada dictadura de Maduro no existe. No puede haber dictadura en un país donde uno ve a 5.000 personas de oposición o 10.000 reunidas en la calle manifestándose contra el gobierno. Y esto lo dice alguien que, como niño, porque era niño, viví la dictadura de Pinochet. No puede llamarse la dictadura un país donde uno prende la televisión y los canales, hay canales de gobierno, pero hay canales de oposición que piden golpe de Estado. ¿Se imaginan eso en la dictadura de Pinochet? O sea, no. Mejor aún, ¿conocen algún canal de oposición en Chile? No existe. Ah, ya. Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique, que es un periodista mayor que yo, y cuando yo digo mayor que yo, siempre lo digo como un piropo. Un grande. Víctor Hugo me dijo, existe más libertad de expresión en Venezuela que en Chile. Luego, llegué a un hotel donde buena parte del hotel estaba contratado por el gobierno. Pido los diarios, me pasan dos diarios y los dos diarios eran de oposición. Entonces, es mentira que en Venezuela haya una dictadura. Luego, es mentira que el gobierno no tenga apoyo. Y esto es importante explicarlo. Es muy comprensible que si hay, no tengo la cifra oficial, voy a decir algo así solamente por poner un ejemplo, ¿no? Pero que si hay 100.000 venezolanos en Chile y 95.000 son de oposición, es muy comprensible que las personas piensen que todo Venezuela es de oposición. Pero resulta que en Venezuela, adentro de Venezuela, en el territorio de Venezuela, los sectores populares son casi en su totalidad partidarios del gobierno. Y por lo tanto, lo que hay en Venezuela, para decirlo en términos descriptivos, es una relación muy directa entre el punto de vista sobre el gobierno y la pertenencia de clase. Y los sectores medios y altos son, por lo general, opositores al gobierno, y los sectores populares son partidarios del gobierno. Y cuando digo partidarios, son fervientes partidarios del gobierno. O sea, aquí nunca muestran, porque siempre muestran al presidente Maduro encerrado, como si lo tuvieran en un búnker, falso. Yo vi con mis propios ojos cientos de miles de venezolanos partidarios del gobierno. No quiero decir con esto que la oposición no tenga apoyo. Obvio que lo tiene. Pero es mentira que sea un gobierno aislado, ¿no? luego. No sé cuánto rato más nos queda, pero estoy tratando de explicar de la manera más pedagógica posible. Se habla del fraude electoral de Maduro. Y vuelvo a insistir, aquí ya no son opiniones, son descripción de hechos. Lo que ha ocurrido con la elección de mayo del año pasado es que un sector de la oposición decidió no participar porque estimó que no había garantía. Pero otro sector de la oposición sí participó y no impugnó las elecciones y obtuvo el 32% de los votos. Y no hay ninguna acusación concreta de fraude contra las elecciones de mayo del año pasado. Y esto es muy relevante que lo sepan quienes nos están escuchando, porque son tantas las cosas que se dicen que la gente llega a creer cosas que no existen. No hay ninguna acusación concreta de fraude. Una acusación concreta de fraude es decir, no, no fueron a votar 9 millones de personas, fueron 2 millones. Como entiendo que alguien, que un entrevistado le dijo ayer a un periodista chileno de la CNN. Y ese colega, no sé si era hombre o mujer, me lo dijeron a la pasada, el chileno de la CNN, no le preguntó o no le pidió que fundamentara cómo, si el gobierno dice que fueron a votar 9 millones, él dice que fueron 2. Porque si no, uno puede decir, Claudio y María Cecilia, cualquier cosa. Correcto. No hay ninguna acusación concreta de fraude contra las elecciones de mayo del año pasado. De hecho, había veedores internacionales en esa... Exacto. Había veedores internacionales. Y Nicolás Maduro sacó casi 7 millones de votos, que son más votos que los que sacó Piñera. Exacto. Con un porcentaje del padrón que participó de la elección, a pesar de que un sector de la oposición llamó a no participar, mayor que el que votó en las elecciones de Chile donde se eligió a Piñera, y mayor que el porcentaje del padrón que concurrió a votar a Estados Unidos en la elección donde ganó Donald Trump, además obteniendo menos votos que la candidata Hillary Clinton, lo cual en todo caso no vamos a objetar, porque si la sociedad estadounidense ha decidido que esa es la manera de elegir, creo que tampoco corresponde impugnarlo, ¿no? Pero es así. Y acto seguido, la situación del diputado Guaidó. El diputado Guaidó ha sido legítimamente nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Pero el diputado Guaidó no fue proclamado presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional. Lo que se hizo fue una manifestación en una plaza que queda fuera de una de las dependencias de Naciones Unidas en Caracas, a la que no voy a decir que fue poca gente. Fueron, qué sé yo, 4.000 personas. Estoy haciendo un promedio entre lo que dice la oposición y lo que dice el gobierno, el promedio es como 4.000 personas. Y en ese acto, que es un acto en una plaza, ellos dicen que eso es un cabildo. Y que ese cabildo designó a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y ayer el diputado Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela en una concentración. No en la Asamblea Nacional. Entonces, nómbrenme un caso en la historia reciente de la humanidad en la que un ser humano se autoproclame presidente de un país, llame a las Fuerzas Armadas a obedecerlo a él y no al presidente, y acto seguido recibe el apoyo de gobiernos como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina. No resiste análisis. No. Y volvemos al punto de partida. Esto no tiene que ver con las legítimas opiniones que puedan existir sobre el gobierno venezolano. Tiene que ver con que el orden internacional no se sostiene si es que cualquier persona se puede autoproclamar presidente de un país y luego recibe el apoyo de países como Estados Unidos. Y quiero finalizar con esto. Si Venezuela no tuviera petróleo, a nadie le importaría Venezuela. Estaríamos hasta ahora hablando de la inmortalidad del cangrejo. Correcto. De rojo fama contra fama, de pasapalabra, pero no de Venezuela. Las personas que nos están escuchando, ¿se han preguntado alguna vez por qué nosotros hablamos más de Venezuela que de Chile? Hablamos más de Venezuela que de Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. Hablamos mucho más de Venezuela que de Argentina, que de Bolivia, que de Perú, que son nuestros países vecinos. Hablamos más de Venezuela que de China, que es el principal socio comercial de América Latina. ¿Por qué hablamos más de Venezuela? Y la respuesta es una sola. Porque Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo y las cuartas reservas de oro. Por eso yo ayer escribí en Facebook, medio en broma y medio en serio, que se había descubierto la milagrosa propiedad del petróleo de producir una fervorosa preocupación por la democracia y los derechos humanos, porque fíjense ustedes que en los países donde no hay petróleo, la preocupación por la democracia y por los derechos humanos baja tanto al punto de que no importa. Al lado de Venezuela está Colombia, un país donde en los 5 meses de gobierno del presidente Duque han sido asesinados 40 dirigentes sociales. Correcto. Un poquito más arriba está Honduras, un país donde el candidato de la oposición iba ganando por 10 puntos el día de la elección, se cortó la luz, y cuando volvió la luz, el presidente Juan Orlando Hernández iba ganando por 10 puntos el candidato de la oposición. Y el presidente Juan Orlando Hernández es uno de los que firma la declaración exigiendo el fin de la dictadura de Maduro. Entonces, vuelvo al punto de partida. Yo voy a transparentar, yo soy una persona de ideas progresistas. Es completamente legítimo considerar bueno, más o menos, o malo el gobierno de Maduro. Cosa muy distinta es validar a un individuo que se autoproclama con el apoyo de Estados Unidos y además con la vergonzosa intervención de Estados Unidos, porque esto no se le ocurrió a los venezolanos de oposición. No. Esta es una operación dirigida desde Washington. Y les pido por favor que busquen en YouTube al vicepresidente Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, además, no de cualquier presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, en un precario castellano diciendo: venezolanos, sal a la calle, quémalo todo, nosotros te apoyamos. Independiente de las posiciones políticas, ¿les parece digno de un latinoamericano aceptar ese nivel de intervención? Claramente no. Claramente no. No, y lo otro que se estaba viendo ahora titulares es esta manifestación de apoyo a Maduro, diciendo que esa manifestación era en contra de Maduro. Que lo hemos visto. Estados Unidos es especialista en eso, lo hizo en Siria, lo hizo en Ucrania, o sea, no es nuevo. Sí. Este modus operandi de Estados Unidos, no solo con este gobierno, con todos los otros gobiernos para atrás, exactamente lo mismo. En Siria hicieron la misma historia, empezaron a levantar una oposición que no existía, los rebeldes, ¿cómo le decían? Estos rebeldes no violentos, digamos, los rebeldes moderados, que no eran moderados, eran brutales. Entonces empezaron a alimentar los rebeldes moderados nomás, solamente no a los. Entonces es lo mismo. Primero trataron en Venezuela hacer lo mismo que hicieron en Chile, porque es lo mismo. No les resultó, porque allá no les resultó, entonces ahora están haciendo una intervención. Pero literalmente lo que empezaron a hacer en Venezuela fue lo mismo que pasó aquí en la época del gobierno de Salvador Allende. Exactamente lo mismo, yo lo recuerdo. Las colas, el desabastecimiento, no había nada, pero sin embargo todos los ricos tenían de poner todo. Poner a la clase media en contra del gobierno. Por eso te digo, los ricos tenían de todo. Bueno, yo no había nacido en esa época, pero entonces, me contaban que la Unidad Popular tenía mucho más apoyo en la clase media. Absolutamente. Hasta que empezó a la inflación y el desabastecimiento. Exacto, y ahí fue donde la gente, después de las colas y todo lo demás, dijo: no, es que el gobierno, y colocar el monstruo era el gobierno, porque todo orquestado desde la CIA, hoy sabemos, hay desclasificación de papeles, no estamos hablando mentira, señor, usted lo puede buscar. Entonces, es lo mismo que trataron de hacer en Venezuela, solo que en Venezuela el pueblo siguió apoyando a su presidente, democráticamente electo, le guste quien le guste, pero democráticamente electo. Bueno, la Fuerza Armada también lo apoya. Es que eso es lo maravilloso. Aquí no, aquí se vendieron. Pero acá en Chile lo presentan como un pecado, que las Fuerzas Armadas respeten la Constitución. Porque aquí las Fuerzas Armadas se vendieron, pues. Sí, ese es el problema. Entonces digamos las cosas como son. Cuando los golpes de Estado son de derecha también. Claro. ¿Ah? Cuando son para el pueblo... Entonces alguien me podrá decir, bueno, pero cuando los gobiernos son de izquierda pueden velar la democracia. No, pero mira, sí, sobre democracia y derechos humanos podemos conversar todo, ¿no? Claro. También es bueno porque hablan de los asesinatos del gobierno de Maduro. Yo soy periodista, yo me dedico a esto. Yo no sé cuál es la lista de los asesinatos del gobierno de Maduro. Entonces, seamos precisos, porque se dice cada cosa que la gente termina creyendo cosas que no existen. Correcto. O sea, hay personas efectivamente detenidas en Venezuela, como el ex dirigente, como el Leopoldo López, que para algunos es un preso político, para otros es una persona que protagonizó actos de sedición contra el gobierno, y eso está en el marco de la discusión, del debate, ¿no? Pero yo vuelvo al caso del señor Guaidó. Si yo me parara en la Plaza de Armas, juntara 4.000 personas y dijera, a partir de ahora yo soy el presidente encargado de Chile, y llamo a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente Piñera y a obedecerme a mí, ¿qué creen ustedes que me pasaría? ¿Ustedes creen que el gobierno diría que lo que yo estoy haciendo es inaceptable? ¿O me agarrarían y me meterían preso, pero...? Y te agarrarían a palos por todos lados. El otro día el diputado Guaidó lo retuvieron media hora en la calle y se hizo un gran escándalo internacional, y el diputado Guaidó hoy día está completamente libre y anda por las calles. Entonces, digo, recuperemos el sentido común. Una cosa es ser de derecha o izquierda, otra cosa es que te guste Maduro o no te guste Maduro, otra cosa es no darse cuenta que lo que está ocurriendo ahora ha llegado a un nivel de absurdo. Esto de presidente encargado no resiste ningún análisis. No se ha visto nunca en la historia moderna del mundo. Y vuelvo a insistir, ni en la dictadura de Pinochet, ni en las dictaduras más sangrientas de América Latina ocurrió que alguien se autoproclamara presidente por las razones más nobles que uno se pudiera imaginar y que las potencias del mundo lo empezaran a reconocer. No resiste análisis. No resiste análisis. Esto es una intervención grosera de Estados Unidos, utilizando para esos efectos la legítima angustia de un sector de la sociedad venezolana, pero que tiene como objetivo principal no el bienestar de ese sector de la sociedad venezolana, sino el petróleo. Recordemos que Estados Unidos el gas, el oro, el uranio. No, y además que hay que recordar que Estados Unidos tiene a su gobierno paralizado. Primera vez en la vida, tantos días paralizado, porque no le aceptaron el tema de los dineros que necesitaba para la famosa muralla que quiere hacer. Y no aprobaron el presupuesto. Por lo tanto, prácticamente la mitad del gobierno está paralizada. No está funcionando, porque no hay presupuesto. Entonces, es Estados Unidos el que tiene un problema y tiene que solucionarlo. ¿Cómo? Con el petróleo que tiene Venezuela. Ya, perfecto. Bueno, nos envía una pregunta, bueno, tiene que ver con Venezuela, pero también tiene que ver con una pregunta al periodista que está al aire. Lo hace la señora María González. Estaba leyendo un artículo en el cual Camila Flores dice: no podemos aceptar que Francia nos niegue la extradición de Salamanca. Chile debe salirse de la Unión Europea. ¿Dónde tenemos dirigentes políticos de tan baja calidad? ¿Qué podemos hacer, señor periodista? Votemos por otro. Claro, la pregunta que te hace inmediatamente es: ¿por quién? ¿Quién nos puede representar? El profesor Guillermo Héctor Gamboa, interesante programa, Juan Carlos. Yo tengo una amiga y colega venezolana, ella salió arrancando a Venezuela porque tenía que comer. Nosotros acá en el colegio tuvimos que hacerle una especie de colecta o vaquita para que pueda comer y mantenerse en esta carrera de pedagogía. Es una excelente profesional, pero le digo al señor periodista que ella tuvo que venirse a Venezuela porque realmente su condición era deplorable. ¿Sí? Mi sencilla opinión, Guillermo Héctor Gamboa, profesor de historia. Sí, yo le quiero decir al profesor que él tiene toda la razón, que la situación en Venezuela es muy grave. Sí. Y que esa profesora, colega de él, tiene todo el derecho a pensar que es culpa del gobierno. Y tiene todo el derecho a querer que el gobierno de Maduro se vaya. Uh-huh. Lo que yo estoy diciendo son dos cosas. Primero, que uno no puede, como consecuencia de esa situación que es muy comprensible, y que merece nuestra empatía humana y nuestro respeto en el juego democrático, apoyar un golpe de Estado. Son cosas distintas. Y lo otro que digo es que estudios serios demuestran que tanto el fenómeno de la inflación como el del desabastecimiento, y en el segundo caso es absolutamente evidente, ni siquiera es muy opinable, son consecuencias directas de la intervención extranjera. Correcto. Y que en todos los países del mundo donde hay bloqueo hay desabastecimiento, y por lo tanto la pregunta es: ¿quién es el culpable del bloqueo y hacia dónde hay que canalizar las culpas del bloqueo? Perdón, del desabastecimiento. ¿Hacia quién produce el bloqueo o hacia quién es objeto del bloqueo? Por lo tanto, el profesor tiene toda la razón. Es una experiencia humana que merece todo nuestro respeto, ¿no? Y si yo estuviera en el lugar de la profesora, también querría que el gobierno de Maduro se fuera, ¿no? Lo que yo estoy diciendo nomás es que uno no puede andar apoyando golpes de Estado, menos aún como consecuencia de operaciones digitadas por Estados Unidos, y menos aún como consecuencia de un interés último que no es el bienestar de esa profesora, ni de los millones de venezolanos que son opositores al gobierno, sino del apoderamiento del petróleo. Correcto. Bueno, nos hemos requete contrapasado en el tiempo. Le damos las gracias, Patricio. Le damos las gracias a Juan Carlos también, que nos ha extendido el tiempo. Siempre interesante tus intervenciones. Esperamos que a la gente le haya gustado. Cualquier pregunta al correo verdadunaalternativa@gmail.com, y trataremos de respondérsela lo antes posible. Ahí te propusieron un tema de conversación. ¿Te lo digo ahora o lo digo en internet? No, dime. Mira, acá me escriben por todo. La señora Patricia González me dice: sería muy importante que estas personas que están hablando en la radio hablen acerca de la influencia de las religiones en manejar dormida a la gente, porque el Papa ha dado pruebas fehacientes que no está ni ahí con el tema de los abusos sexuales en Chile, y se inmiscuye simplemente cuando hay temas relacionados, como decía el periodista anteriormente, con temas relacionados con el dinero y recursos naturales. Pareciera que el pueblo no lo toman en cuenta. Sería una cosa. Sería muy bueno, lo vamos a considerar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Es un honor estar acá siempre, amigos queridos. Muchas gracias, Patricio, de verdad. Y en la radio de Puente Alto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hasta la próxima. En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.